Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos a la resistencia el día de hoy. Espero que se la estén pasando muy bien. Hace frío aquí donde en la cabina de la resistencia está haciendo un poquito de frío. Ya estamos tomándonos un poquito de té para calentarnos. Y bueno, espero que estén bien después de estos sucesos que hace unos días pasaron aquí en la Ciudad de México. Y el principal, por supuesto, pues es el metro, ¿no? El metro que ha dejado de funcionar ya varias líneas suspendidas y que al parecer los que ocupan mucho el metro, pues allá afuera hay un caos. Y a pesar de que el gobierno ha tratado de dar pues apoyo con muchos camiones y tratar de con medios alternativos poder darle un mejor servicio a los usuarios, pues ha sido difícil. Y también, bueno, pues esto que sucedió en la Casa Blanca con los seguidores de Donald Trump, que pues ¿dónde está la OTAN? ¿Dónde están todos aquellos que intervienen cuando intentan haber un golpe de estado? Y bueno, pues así es esto. Vamos a empezar el programa de hoy. Y pues hoy tengo ganas de abrir este programa con algo regresero, algo tranquilón, ¿no? ¿Por qué no? Ya estamos llegando a la resistencia. Vamos a abrir con algo tranquilo. Vengo un poquito prendidón el día de hoy. Espero que puedan escuchar todas las canciones que les traigo preparadas para el día de hoy. Traigo un poco de surf, rock and roll también, John Lennon. Y bueno, pues iniciamos con esto del buen Bob. Llegamos aquí a la Resistencia Radio. Yo soy el Juanqui y estaré acompañándolos una horita, quizá un poquito más. No se vayan, estamos en la Resistencia. Thank you. escuchamos Revelation de Revolution de Bob Marley. Y pues ahora sí que vamos a empezar el programa de hoy. Y pues me gustaría iniciar recordando que el 9 de enero de 1908 en Francia nació Simone de Beauvoir, una filósofa originaria, pues por supuesto, de París. Estudió filosofía en la Universidad de Sorbona. Fue profesora de filosofía hasta 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial abandonó la docencia para dedicarse exclusivamente a escribir. Publicó su primera novela, La Invitada, en la que trató el tema de la libertad y la responsabilidad individual. En 1949 publicó El Segundo Sexo, considerado el ensayo feminista más importante de la centuria pasada. En él analiza la condición de la mujer occidental desde un punto de vista histórico, filosófico y político, y analiza también los obstáculos que han impedido la liberación femenina. A los 48 años decidió escribir su biografía, publicada en 4 volúmenes, Memorias de una joven formal, La fuerza de la edad, La fuerza de las cosas y Final de cuentas. Murió el 14 de abril de 1986 en París. Y bueno, pues se me hace que es importante en este momento recordar a Simone de Beauvoir por todos los movimientos que están sucediendo, suscitando actualmente en el mundo. Y bueno, pues uno de ellos, por supuesto, que ahí está la lucha de las mujeres, de las compañeras ahí en Argentina, que pues se ha logrado que en la Argentina sea legal el aborto, y esperemos que aquí también en algún momento en todo el país pueda ser también legal esta decisión de que tengan ellas sobre sus cuerpos, ¿no? De poder abortar si ellas lo necesitan. Yo sé que es muy complejo, hay una discusión en torno a este tema muy, muy, muy grande, pero me parece que definitivamente tienen que decidir ellas sobre su propio cuerpo. Es el tema de ellas. A nosotros, como varones, como caballeros, solamente nos queda crear, por supuesto, nuevas masculinidades, nuevas formas de enfrentar esta nueva realidad que ellas están construyendo. Y por supuesto, algo que creo que les aplaudo bastante a estas chicas o a las chicas es que han descubierto esto que ellas han llamado sororidad, y que me parece que es bastante importante, no solamente para el movimiento feminista, sino también para la humanidad, ¿no? Que creo que nos hace falta a varios o a muchos de nosotros bastante de esto que ellos han llamado sororidad, ¿no? Y bueno, pues para seguir con este tema, bueno, no para seguir, para dar un poquito de este ejemplo, me gustaría empezar la siguiente canción de Leticia Servín, que también ha estado o ya estuvo aquí, fue de las primeras invitadas aquí al Artefacto, y me gustaría iniciar pues con esta rola, dando un poco como de qué hablar hacia el movimiento feminista y un poco también hacia la liberación de la mujer. Esto se llama Mujer de Veras, es de Leticia Servín. Espero que les guste. No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio Oído. Summer. pasión. Ay, señoritas, vieran qué emoción. Pistola. Vengo Escuchamos, pues, Mujer de Veras. Mujer de Veras, que para mí es un rolón de Leticia Servín. Y la otra canción que escuchamos se llama Soy, de un grupo que se llama Maquila 69, que yo tuve la fortuna de verlos ahí en el Foro Alicia hace ya creo que un año, quizá un poquito más. No, más de un año, porque ya llevamos un año con la pandemia. Más de un año tiene que los escuché. Y la verdad es que esta chica que canta, que se llama Nidia Barajas, es impresionante la potencia vocal que tiene y la presencia escénica que tiene ella también en el escenario. La verdad es que creo que es una banda que no se deben de perder. Si en algún momento llegan a regresar a la Ciudad de México, deberían de ir al concierto de esta gran banda que se llama Maquila 69. Y por supuesto tiene tiene varias canciones que me parece que son de protesta, que tienen contenido, que pues dicen algo, ¿no? No nada más es como pues para entretener a la banda. Creo que sí hay contenido y eso me gusta mucho, ¿no? Y pues el siguiente tema que creo que también está interesante y que pues no podemos dejar pasar es pues lo que pasó en Washington. Si no me equivoco fue el miércoles pasado, en donde varios seguidores de Donald Trump pues intentaron pues ingresar al Capitolio, intentaron entrar al Capitolio. Y pues ¿qué onda con todo este relajo social que se armó, ¿no? Y que es muy interesante cómo en Estados Unidos, que aparte de los nacionalistas y de ultraderecha, ¿no?, que son, a mí este tipo de gente me dan un poquito de escozor, pero bueno, pues las cosas se dieron así. ¿Qué hubiera pasado? Me pregunto un poco si esta situación se hubiera dado en algún país de América Latina o de Centroamérica o de Sudamérica, y seguramente pues ya algunos ojos, por supuesto que los principales hubieran sido los de Estados Unidos, se hubieran preocupado y hubieran dicho qué está pasando en este país, pero pues curiosamente esto se suscitó en casa y pues a ver, vamos a ver cómo lo enfrentan. Está muy tensa la situación política allá en los Estados Unidos, está muy muy tensa. Creo que quieren llevar a juicio a Trump, quieren destituirlo, él no se deja. Y bueno, pues ya saben, el lavadero político, como en todos lados, igual que aquí en México, pues se cuece, ¿no? Está interesante. Pero bueno, pues vamos a seguir con la siguiente canción que les traigo, y que es una rola, por supuesto, que de John Lennon, que déjenme decirles que esta rola se llama Working Class Hero y estuvo vetada por el contenido que tiene, en cuanto a la letra me refiero. Creo que dice unas cosas bastante interesantes, también deberían de escucharla, o si saben inglés pues seguramente podrán entender un poco lo que está tratando de decirnos nuestro amigo John Lennon, en la cual critica pues a la clase burguesa, a la clase alta de su país, no necesariamente inglés, ¿no?, sino cuando estuvo viviendo en Estados Unidos, critica a la clase burguesa de los Estados Unidos. Y pues vamos a escuchar esta siguiente canción de John Lennon que se llama Working Class Hero, de John Lennon. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Facebook como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Y bueno, si no quieren seguir a la página de la Resistencia, también pueden seguirme a mí en mis redes sociales, me encuentran como @Juanqui021085 en Twitter, @ElJuanqui021085 en Instagram, y también me encuentran como Carlito Brigante Juanqui en Facebook. Síganos o síganme, como ustedes lo tomen, como ustedes quieran. Vamos a escuchar esta siguiente canción y regresamos aquí a La Resistencia. Esto se está poniendo bueno. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A

Pero tengo un problemilla de audio, permítanme tantito. No sé si me estoy escuchando bien. Voy a subir o bajar ahí como me escucho. Sí, bueno, sí, creo que está bien. Pues escuchamos Give Peace a Chance de John Lennon y creo que también merecía la oportunidad de estar aquí en la resistencia el día de hoy. Y pues un poco ya viniéndonos para nuestro país, para nuestras tierras. Pues qué onda, qué pasó ahí en el metro de la Ciudad de México, que esto está generando pues un caos, ¿no? Y que allá afuera seguramente la gente que tiene que salir a trabajar todos los días y que ocupa el metro, pues por supuesto que ha sido muy complicado quizá llegar temprano a su trabajo o se ha tenido que levantar más temprano para poder llegar. Y pues esto es consecuencia seguramente de que en muchos años no se invirtió, no se actualizó, no se modernizó el sistema de transporte colectivo. Y por supuesto pues que esto ya repercutió, ya se ven las consecuencias, ahí están las consecuencias. Veamos cuánto tiempo van a tardar o cuánto tiempo va a tardar el gobierno en poder solucionar esto, que pues parece que va para largo, que no será seguramente rápido el arreglo de estas líneas, que creo que es de la 1 a la 6 si no me equivoco. No van a ser rápidas o rápida la recuperación de estas líneas y seguramente pues vamos a tener que lidiar, digo vamos porque yo no he ocupado el metro, afortunadamente he tenido que estar aquí en casa, pero pues cuando se tenga que requerir pues lo he tenido que usar. Y seguramente pues hay varios de los que me están escuchando que seguramente lo usan diariamente y por supuesto que sabemos que viene una situación complicada para todos aquellos que se transportan en el metro, ¿no? Pero bueno, seguramente pues van a tener que implementar nuevas medidas en su diario vivir. Y pues yo que he estado escuchando más noticias sobre el metro y que no sé si vieron el video de cómo se ven las instalaciones, cómo se están incendiando las instalaciones de este edificio del metro que está en el centro histórico. Y subieron un video a Twitter, no sé si lo pudieron ver, en el cual pues se ve cómo la gente está tratando de salir y ya no puede, está humo por todos lados, es pues de miedo, la verdad es que de miedo, seguramente si hubiera estado ahí sí me hubiera dado muchísimo miedo. Y bueno, pues estuvo hasta de moda este hashtag de Chernobyl, creo, porque lo comparaban un poco con eso, ¿no? Yo voy a hacer mi tarea, hice mi tarea y pues quise traerles esta canción que me parece que es muy buena, del disco Re, ya saben a quién me refiero, a Café Tacuba. Esto se llama El Metro, vamos a escuchar esta rola llamada El Metro. Y bueno, pues seguimos aquí disfrutando esta nochecita un poquito fría. Yo después del programa pues me voy a tener que ir a correr, seguramente voy a encontrar un poquito de aire frío, pero pues ya saben, esto de la dieta, de los nuevos propósitos de año nuevo, pues uno se tiene que aplicar, si no, pues nunca los cumple. Y entonces, bueno, ya, los dejo, vámonos con El Metro de Café Tacuba, regresamos aquí a La Resistencia Radio, oídos libres. Resiste. No le cambies, estamos en la teja. Menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Saca serie aquí, señor operador. Este es un secuestro y yo no me compongo. parte eres mejor. Así es que ve a su lado porque ahí le voy. Hace 4 años que a mi novia perdí, en esas muchedumbres que se forman aquí. La busqué en Atenas y usaron de espera, pero ella se perdió en la estación de Valdeas. En la estación del metro Valdeas. Ahí dejé mi barra en mi corazón. Dijo Freud, no me acuerdo en qué lado, solo la experiencia que he experimentado. Antes de la ruta que me lleva al trabajo, hoy estoy dispuesto a mandar al carajo. Llévame a Sinaloa, hacia donde quieras, pero no hay luces, no. En la estación del metro Valderas, ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación del metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. Del Metro Valderas, del buen Rodrigo González, y que seguramente varios que me están escuchando, por supuesto que son fans, esta es un clásico, el Metro Valderas, y déjenme decirles que a mí esta canción pues me hace recordar aquellos ayeres de pues de la secundaria un poco. Es que bueno, déjenme ponerlos en contexto, me recuerda a la secundaria porque pues yo iba a la secundaria, una secundaria que está muy cerca del Metro Valderas, y que pues en las mañanas cuando nos íbamos corriendo, pues por supuesto que pasábamos por el Metro Valderas, ya saben, en la mañana, como entonces se acostumbraba y se sigue acostumbrando seguramente a usar el metro en hora pico y metiéndose como puedan y corriendo con la mochila. Y bueno, pues qué buenas odiseas nos hemos aventado todos aquellos estudiantes que hemos ocupado el metro en la mañana, estudiantes y trabajadores, ¿no? que sabemos que en las mañanas, pues, ahora sí que, pues, dependiendo del tiempo que lleves, pero pues si no llevas mucho tiempo, pues te vas a tener que meter al vagón como de lugar. Y pues, buenas aventuras que uno se avienta. Y bueno, pues ya que les puse el contexto, pues déjenme decirles que entonces que por eso me acuerdo y por eso me gusta mucho el Metro Valderas. Yo vivía en ese entonces, porque ya no vivo por ahí, vivía en la colonia Roma con mi papá y en el Metro Niños Héroes, o sea, una estación antes del Metro Valderas o después, dependiendo de cómo lo quieran ver. Y vivíamos ahí en la Doctores también con mi abuela. Y bueno, pues por supuesto que el Metro Valderas para mí pues tiene un significado especial, porque tiene que ver, o lo relaciono por supuesto con, pues, con toda mi niñez y con mi infancia y con, digo, con mi niñez y con mi infancia, con mi niñez y mi juventud, ¿no? Mi adolescencia. Y por supuesto que yo iba a hacer mis trabajos antes de que existiera, por supuesto, esto que es maravilloso del internet. Pues antes no había, ¿no? Entonces, cuando te mandaban a hacer trabajos, pues ¿a dónde era? Pues a la biblioteca. Pues la Biblioteca México, la que está ahí en Valderas, pues era la única que me quedaba cerca. Entonces, pues siempre hacía mis recorridos para pues me bajaba en el Metro Valderas y me iba a la biblioteca, ¿no? Y bueno, pues ahora que hablamos un poco que hablamos un poco de este contexto de la escuela y cuando iba a la escuela, pues también hoy regresaron muchos chavos, chavitos y medio chavotes a la escuela. Seguramente muchos de estos no muy alegres, pero bueno, pues ya se regresó. Y pues voy a ponerles esta siguiente canción del fenómeno Cus, que habla sobre, pues, un poco que, bueno, mi ideología en ese entonces de chavalón, pues era que siempre me hubiera gustado vivir en el mar. Y pues ahora sí que vámonos a poner un poco prendidos. Esta canción la elegí también porque déjenme decirles que el Chaco, el que conduce el programa de Los Til todos los martes, no se lo pierdan, a la 1 de la tarde, casi siempre, no siempre. Este viernes hizo un Hostil sorpresa, el viernes por la noche. Yo lo estuve escuchando y se aventó un set de varias rolas de surf. Y bueno, pues dije, órale, pues me latió y quise emular un poco lo que él hizo ese día. Y pues vámonos con algo de surf que me recuerda muy bien aquellas épocas de estudiambre. Y vámonos con esto del fenómeno Fuzz llamado el Beach Boy. Vamos a rock and rollear un rato. Un trabajo, una buena. gusta mi maestra, es muy linda y ordenada. Cuando me da mis lecciones, nada más no entiendo nada. En la clase de español, no más miro sus facciones. La gramática no me entra y me da mis coscorrones. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Si me pasa el pizarrón, tiemblo como gelatina. Nada más de verla cerca, hasta el cuero se me enchina. Y me tiembla la quijada y hasta me baja el color. Ay, chamaco, estás enfermo, córrele a ver al doctor. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. A mí me gusta mi maestra, y aunque nadie me lo crea, para que ponga atención, solo que estuviera fea. La verdad yo estudio mucho, se los juro por mi vida, pero llego a mi salón y todito se me olvida. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Yo le aviento unos ojitos, la maestra ni me pela. Del coraje que me da, me quiero cambiar de escuela. Y me dicen mis amigos que seguro tiene esposo. A mí eso no me importa, que al cabo ni soy celoso. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Escuchamos esto de... Perdón, ahí hubo un errorcillo. Perdón. Ok, bueno, pues escuchamos estas dos rolas, el fenómeno Fugos, el Beach Boy. Y por supuesto que también escuchamos Me Gusta Mi Maestra, de los Moneditas de Oro, que tienen varias rolas bien buenas, se los recomiendo, la verdad. Rolas bastante simpáticas, bastante agradables, para chavitos, por supuesto. Y bueno, pues quiero mandar saludos, porque ya me han estado escribiendo, pues por supuesto que a todos aquellos que me escuchan de una forma más asidua, digámoslo así, de manera asidua, seguido, pues. Le quiero mandar saludos a David Andonegui, que me está escuchando, a Emiliano, que ya regresó a clases el día de hoy, y que también le mandamos un saludo, que se ponga las pilas seguramente. Pues la escuela en este momento es mucho más relajada que cuando nosotros íbamos, te lo puedo asegurar. Y también a Rita Huitrón, que me está escuchando, una ex compañera de trabajo. También a quien más le tengo que saludar, por supuesto, a Víctor Rodríguez, que nos está escuchando. Y que, bueno, pues por ahí, si alguien él es director general de una empresa llamada Corpo Textil. Y bueno, pues por cualquier cosa, si alguien necesita uniformes, pues por supuesto que pueden escribirle o marcarle al 5547-984444, Corpo Textil, Víctor Rodríguez. Un saludo para todos ellos que me están escuchando, de verdad. Muchas gracias por mandarme sus saludos, escribirme. Y vamos, les decía que yo me quería armar un set de surf, pero se me había olvidado que había puesto eso de Monedita de Oro. Pero vámonos con el siguiente set, que sí creo que este set está bueno. Yo lo elegí. Y lo elegí por esta onda de la pandemia, que era pues todo este pánico, todo esto que estamos guardando, que pareciera como un pánico colectivo, ¿no? De terror, de que pues lamentablemente hay mucha gente que está falleciendo y que pues es triste, ¿no? Pero también pues todo esto que conlleva esta situación la tensión emocional, estar espantado, no te me acerques, la distancia, toda, bla, bla, bla, bla. Creo que hay unas rolas, ¿no?, que quisiera compartir con ustedes. Y esta también las elegí porque, pues ya ven que hay una nueva cepa del coronavirus que es de 40-70% mucho más contagiable. No sé cómo expresar esto, pero que se contagia más rápido. Esto tiene que ver con que la gente que porta este tipo de cepa contagia más rápido a la gente que está en su entorno, ¿no? O con pues al lado de estos. Y bueno, pues un poco como para aliviar esta paranoia o para vivirla, ¿no? Vámonos con esto de Telecrimen, que se llama Del Miedo. Espero que les guste. Vamos a surfear un ratito, unas dos, tres rolitas, y ya regresamos para ponernos más relajados, ¿no? Vamos con esto de Telecrimen. Interrumpimos este programa para comunicar a toda la nación el estado de alarma. ¡Alarma! ¡Alarma! Hace solamente unos minutos, el monstruo Godzilla ha hecho su aparición en Kurega. En estos momentos, se dirige hacia Nagoya. Daremos instrucciones de emergencia. Mantengan conectados sus televisores y radios. ¡Alarma! ¡Alarma! Acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Artefacto. ¿Qué tal esta rola? Muy buena rola, ¿no? Prendidonas. Escuchamos I Am The Monster de Los Cavernarios. Y antes escuchamos de Telecrimen. Pues no sé. Un compañero, un amigo me escribió y me dijo, oye, pensé que estaban interrumpiendo la estación de radio con cómo inicia la rola, ¿no? Y bueno, pues un poco lo quise llevar por ahí, como esto de que todos estamos tensos, con el apanicados, como dicen, ¿no? Y bueno, pues este fue el set de un poco de rock prendidón, más exótico, un poquito más garage, ¿no? Que a mí me gustan Los Cavernarios, es raro porque pues casi nunca pongo música más rock and rollerona pesadilla. Y estos de Los Cavernarios. Y pues no he puesto las ultrasónicas, pero estaría bien ponerlas, ¿no? Como ven. Sí, sí, seguro que sí las pondríamos. Tienen unas rolas muy buenas. Un poquito locochonas para a lo mejor algunos conservadores auditivos. Pero creo que es bueno. Tienen buenas rolas, ¿no? Y vamos con la siguiente parte del programa. Y bueno, ya se nos está acabando, ya me queda poco tiempo, pero pues hace unos días fue el aniversario luctuoso de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, muy bien conocido como Juan Rulfo, y fue un escritor, guionista, fotógrafo, por supuesto que mexicano, perteneciente a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX y de México. Y bueno, pues su reputación se asienta en obras como el libro de cuentos del Llano en Llamas y por supuesto la famosísima novela Pedro Páramo de 1955. Y la siguiente canción pues se llama Pedro Páramo. Espero que les guste, es una joya que me encontré por ahí y la verdad es que creo que es bastante buena. Escúchenla, regresamos ya, ya falta poquito, ya los dejo ir, se lo prometo. Escuchen estas rolas que creo que están buenas. Esto es un poquito más relajadito, ya vámonos más suave, más relajado, ya para empezar a tomar cafecito, cenar y pues ya irnos a hacer la meme, ¿no? Pero bueno, vamos con esto, llamado Pedro Páramo de George St. Clair. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. The wind blew the dust through Jalisco in 1914. Upon the high altiplano, the devil was spreading his wings. Pedro Páramo out on disease, but he held all the silver, the horses, the houses and fields. Revolutionaries rode in and demanded to be seen. They told him Francisco Villa was coming to sweep it all clean. But Pedro Páramo saw through to their greed. Their money, so they took it and they let him be. Feet. Well, Susanna died soon after that, but the town wouldn't weep. Ingratos, he called them and swore they would have no more peace. A young man among them, drunk and deranged, came up from behind with a knife and it found Pedro's veins. Bastard son, conceived there in some den among the wrongs you've done. Oh, Pedro, you hurt and you abused. You crept in through the windows of the young girls' rooms when you knew that there was nothing they could do. Esto llamado Pedro Páramo de George St. Clair, que me parece que es buena rola, ¿no? Es una de las cosas que de repente te encuentras así de, ah, chinga, a ver esto, y suena bien, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, a mí me gustó. Y bueno, pues hemos llegado ya, me falta poquito, ya no quiero que se acabe, me la estoy pasando muy bien. Pero bueno, pues así es esto, ¿no? Vamos, nos pidieron un par de peticiones. Y antes de las peticiones, me gustaría también mandar saludos. Se me había olvidado mandar saludos a María Elena, a Esther, que también me está escuchando. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estar escuchando a La Resistencia y al Artefacto. Y antes de continuar, me gustaría también decirles a todos ustedes que nos están escuchando que pues tenemos una gran diversidad de programación, ¿no? No nada más está el Artefacto. Deberían de asomarse todos los días a las 8 de la noche. Hay un programa aquí en La Resistencia. Y pues por supuesto que el día de mañana estará nuestros amigos del Mamut. Pueden escucharlos igual mañana a las 8 de la noche. Buen programa. Se pone bueno el rock and roll, deberían de sintonizarlos, la verdad. Y los miércoles están los chicos cool, como les decimos, porque bueno, se llama el programa de generación. Y bueno, pues al principio les decíamos los degenerados. Espero que puedan cambiar su nombre. O más bien, pues sí, está bien, los chicos cool, para ya no decirle los degenerados. Los chicos cool, los miércoles igual, si no me equivoco, ese empieza un poquito más temprano, deberían de sintonizarlo a las 7, creo que es a las 7, si no me equivoco. Igual los jueves está, ¿cómo se me olvida? Está por supuesto que estos chicos de la estructura del infierno, ya tenemos bastante ahí como programación que pueden escuchar. También me informan, digo que... Bueno, déjenme terminar ahorita cómo está esto de los horarios que tenemos aquí en La Resistencia Radio. Rápidamente se los voy a decir porque no quiero que se vayan. No me quiero despedir sin que ustedes sepan que está una gran diversidad de programas ahorita aquí en La Resistencia, ¿no? Y que creo que son programas buenos. Nada más falta, ahora sí que falta apoyar, falta apoyo. ¿No? Nos falta apoyo. Pero por eso somos La Resistencia, ¿no? Está La Resistencia, está... Ok, ya tengo aquí los horarios. Perdónenme, estoy aquí trabando, pero bueno. Tenemos los lunes en la mañana, a las 11 de la mañana. Tenemos la repetición de Espiral a las 12 de la tarde o del día. Está Flamingo Zen. Y luego, bueno, a las 8 está el artefacto, ¿no? Al siguiente día está el hostil, a las 12 del día, a las 11, empieza a las 11 según yo. Y después está el mamut, en la noche a las 8. Y luego al otro día, en la mañana, está la repetición del hostil, igual del mamut. Y están los chicos de generación. Después los jueves, igual a las 8, está la estructura del infierno. Los viernes, pues, está la repetición en la mañana de la estructura del infierno. Y al parecer se va a implementar a las 8 una hora de jazz. Entonces, para que no se la pierdan, seguramente se va a poner bueno. Los sábados está Espiral a las 12 del día, si no me equivoco, sí, a las 12 del día. Un programazo, la verdad, no se lo deben de perder. Muy, muy, muy bueno el programa de Espiral. Y por supuesto que también el Flamingo Zen. Un programa que también bastante interesante, muy peculiar. Deberían de escucharlo. No se pierdan entonces la programación. Y ya para cerrar, ese domingo, el sábado. El sábado, igual a las 8, sesiones BPM, sesiones de precopeo de música electrónica. No se lo pierdan. Y los domingos, pues empiezan la repetición de todos los programas. No se lo pierdan. Estamos pues aquí para ustedes, ¿no? Y bueno, pues les mando un saludo, me están diciendo un saludo a Mayra Bastida Cabello, que me está escuchando. Un saludo también para Alicia, que me está escuchando. Y bueno, ya tengo muchos saludos, pero bueno, muchas gracias a todos por estar escuchando. Vámonos con la siguiente rola, esta petición que me pidió Pamela. Y vámonos con esto llamado Enjoy the Silence de Depeche Mode y regresamos aquí a la Resistencia Radio. Thank you. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Maldita dulzura la tuya, maldita. Regresamos aquí a la resistencia. Ya pues este es el último bloque. Nos tenemos que ir desafortunadamente. Y antes de irme me gustaría mandar un saludo a Rita Guitrón. Rita Guitrón. que me escribió, me dijo, oye, no pude escuchar mi saludo. Pues ahí está otra vez. Un saludo para Rita Guitrón. Espero que le haya gustado el programa y que también le eche un vistazo a todos los programas que tenemos aquí en la resistencia, ¿no? Y bueno, pues ya para irnos, me gustaría adelantarles un poco sobre los programas que vienen. Y bueno, pues ya hemos estado contactando. Perdonen el gallo. Hemos estado contactando ya a varios artistas, principalmente cantantes, y pues dentro de 8 días tenemos un programa muy especial, espero que no se lo pierdan. Va a estar de invitado Juan Pablo Villa, para quienes lo conocen, pues es un gran músico, hace música bastante buena, experimental, y va a estar acompañado, que eso es lo interesante y que es la sorpresa, es que no sé si decirles la sorpresa, ¿les digo la sorpresa? No sé, ¿cómo ven? ¿Les digo la sorpresa? A ver, compañera de controles, ¿les digo la sorpresa? ¿Sí? Dime. ¿Me estás escuchando? Ay, qué mala onda, ¿por qué me volteas? ¡Voltea! Ok. Bueno, pues tenemos una sorpresa para dentro de 8 días. Estará Juan Pablo Villa. Y no sé. ¿Qué le hacemos? ¿Sí les doy la sorpresa o no les doy la sorpresa? Bueno, la sorpresa es que está Juan Pablo Villa y el programa, digamos que sí lo voy a conducir yo, pero no lo voy a conducir. Ahí se las dejo. Va a estar alguien también manejando el programa. Sí, les voy a decir, ya me hizo caso. Y bueno, el programa es el siguiente. Dentro de 8 días va a estar Juan Pablo Villa entrevistado por nuestra enviada especial del artefacto, será Diana Bastida. Diana Bastida dirigirá el programa dentro de 8 días. Yo estaré, por supuesto, presente, pero el programa y quien va a llevar la voz y dirección del programa, pues será nuestra querida Diana, que pues estará entrevistando a un grande, para mí es un grande de la música, y que mucha gente lo conoce y que me parece que es bueno que esté aquí en La Resistencia, porque es de estos artistas que resisten. A Juan Pablo Villa, ya escucharán sus rolas. Estará entonces con nosotros Diana Bastida y Juan Pablo Villa. También ya contacté a Alfonso Maya, que espero que también después de Juan Pablo Villa pueda estar aquí Alfonso Maya. Y pues no me resta más que decirles muchas gracias por haberse conectado, por haber estado aquí en La Resistencia. Yo soy el Juanqui, nos escuchamos dentro de 8 días. Por favor, síganse cuidando. La situación de verdad está muy tensa allá afuera. Hay muchos contagios. Pareciera por un momento que cuando inició todo esto no creíamos o veíamos muy lejos los casos sobre personas contagiadas, ¿no? Y en este momento ya hay tantos contagios que pareciera que ya tenemos mucho más cerca de nuestro entorno a una persona contagiada, y eso pues habla de qué tan difícil está la situación allá afuera, ¿no? Les pido por favor, cuídense, usen cubrebocas, por favor, lávense las manos, procuren alejarse de la gente que no trae cubrebocas, porque de verdad allá afuera yo he tenido que salir, por supuesto, pues hacer las compras, como buena ama de casa que soy. He tenido que salir a hacer mis compras y hay mucha gente afuera que no trae el cubrebocas, que piensa que porque ya le dio ya es inmune, o no sé qué pase por la cabeza de este tipo de personas, pero pues sí da un poquito de miedo porque son muy irresponsables con la gente que está a su alrededor, ¿no? Y pues no sabemos quién de estas o de estos individuos puede estar contagiado. Entonces, lo mejor es que nos cuidemos, nos sigamos lavando nuestras manitas. Pongámonos desinfectante, usemos el cubrebocas, 1, 2 o 3 caretas si quieren. Yo los dejo, yo soy el Juanqui, gracias por el artefacto, por haber escuchado el artefacto del día de hoy. Y vámonos con algo más relajadito, más suavezón. Esto es de Fase, seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, Fase, Acapulco 78. Yo los dejo, gracias por conectarse a La Resistencia Radio. Bye. Oh, despierto y me parece que aún sigo soñando. Puedo ir al mar llamándome. Doy un salto fuera de la cama y abro la ventana. Me doy un beso, la brisa salada. Y en la cocina todo está ordenado. Ya no hay voy a la playa, puedo ir al sol llamándome. Veo a la gente y me parece que aún sigo soñando en sus ojos. Yo no puedo ver. Doy un salto dentro de algún bar, tal vez te pueda encontrar. Sírveme un martini. Sale la luz. La fe se vuelve humo. Cuando te crees que estás a solas, cualquiera es compañía, cualquiera no es ninguno. Y yo solo con mis brazos, con todos mis fracasos, dejándote ir, dejándote ir. Hay cierta paz que te envenena. ¿Quién decir tu pena? No hay nadie alrededor. La soledad es el silencio, y ahora está tan quieto que no escuchas tu voz. Dejándote ir, dejándote ir. Dejándote ir, dejándote ir, dejándote ir.